Todos en cuero. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Alejandro Tulio, que es el director nacional electoral. Tulio, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Acá estamos con el Perín para que nos explique cómo tenemos que votar. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal, Tulio? Bueno, uno de los problemas que hubo muy reciente es este tema de las 50 boletas en la provincia de Buenos Aires, que supongo que es un tema que se solucionó a medias, ¿no? Se solucionó totalmente, porque en realidad era, como dijimos en su momento, una polémica artificial. Yo no creo que haya que dedicarle mucho tiempo a esto, pero lo voy a explicar. De lo que se trataba es de alivianar a los partidos políticos y a las alianzas electorales en el reparto de boletas para iniciar la elección a las 8 de la mañana. Entonces, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires dijo, las boletas para iniciar la elección pueden ser provistas por el correo, junto con la urna y la documentación, si los partidos políticos las traen en mazos de 25 boletas cada una, que es lo que se puede trasladar de acuerdo a las capacidades logísticas previstas. Bueno, se armó una polémica, ¿por qué 25 si antes eran 50? En realidad eran 50 en las elecciones nacionales, estas son PASO, hay más cantidad de listas, hay que tener en cuenta que es una cuestión de volumen y exclusivamente logística. Se quiso politizar, se quiso decir que era una maniobra del oficialismo, que era un pedido de la oposición. Efectivamente, hubo un pedido razonable y razonado del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que hizo el pedido y lo llevó hasta el final y lo cumplió luego, lo que obtuvo. Una alianza nacional planteó en la Cámara Electoral un recurso, la Cámara anuló el tope de 25 boletas sin explicar muy bien de qué se trataban, porque eran boletas para empezar la elección, porque tanto la Cámara como el juzgado dicen que la reposición de las boletas durante el día está a cargo de los fiscales, como dice la ley, no puede ser de otra manera. Bueno, se planteó este problema, la Cámara anuló, el juez convocó a una audiencia. En esa audiencia los partidos dijeron que era imposible entregar más de 50 boletas a aquellos que lo hicieran. Y finalmente, ¿cómo terminó? Dos alianzas y un partido aprovechan esta ampliación del límite y reparten 50 boletas. Solo dos alianzas. Y el resto de los partidos, incluyendo la Alianza Nacional, que a nivel nacional había planteado la revocatoria de esto, manda 25 boletas porque es lo usual y porque es lo normal y porque es lo necesario. Ahora, mire qué paradoja. Se quiso presentar como un problema entre la oposición y el oficialismo. Las dos alianzas que utilizan la franquicia de las 50 boletas son el Frente para la Victoria, es en sus dos versiones bonaerenses, y el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Esto quiere decir que a veces, en la difusión, a veces no, demasiadas veces, en la difusión de problemas pequeños, se agrandan y se le atribuyen intenciones, autorías y finalidades que luego nada tienen que ver con la realidad. Por suerte, esta vez lo podemos demostrar. Tulio, yo me imagino el votante de la provincia de Buenos Aires se va a encontrar con un panorama de boletas impresionante. ¿Va a ser muy confuso eso para el que va a votar? Bueno, a ver, se va a encontrar con muchas boletas en algunos distritos donde Cambiemos y el Frente para la Victoria son las dos alianzas que tienen mayor cantidad de candidatos a intendentes. En San Nicolás es el lugar donde más boletas va a haber de toda la provincia, y en Bahía Blanca también va a haber muchas boletas. Ahora, dicho esto, ¿Cómo cuentas, Tulio? No tengo los números, pero son el proceso nacional. Sí, está bien, pero son montones. Son un montón, son casi tanto montón como era normal que las hubiera hasta el año 2005. En el año 2005 había 31 candidatos a diputados nacionales. 31 candidaturas a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. En esa época yo votaba ahí. Y ahora va a haber 11 candidaturas a diputados nacionales, nada más en las PASO, y probablemente 6 o 5 en las elecciones nacionales. Pero están los otros cargos también, claro. Calculada con el 2013, y son más o menos normal calculada con el 2003. Lo que pasa es que uno siempre tiene el último recuerdo. Claro. En una PASO se supone que va a ser más, de todas maneras, va a ser más engorrosa la votación que en las elecciones generales, claro. Más lento, más engorroso, hay que ponerle menos exigencias de tiempo y de presión. Por eso nosotros venimos anunciando que los resultados se van a publicar recién a partir de las 22. Y cuando digo a partir de las 22, no es a las 22 de junio, sino a partir de las 22 cuando es un número razonable. ¿Por qué? Porque hay distritos, esa que es una radio nacional que se escucha en todo el país, hay distritos que solo votan las categorías nacionales y distritos que votan, como estábamos hablando, la provincia de Buenos Aires, todas las categorías. Y la provincia de Buenos Aires tiene el 38% del padrón. Por lo tanto, los primeros resultados que se den con una participación de la provincia de Buenos Aires en ese resultado tendiente a cero, son resultados totalmente volátiles. Pueden cambiar cuando llegue la provincia de Buenos Aires. No digo que es como decía Cafiero, hay que esperar que llegue la matanza, pero seguramente hay que esperar que llegue la provincia de Buenos Aires para saber cómo se perfila la elección. Claro, porque es el 38% del padrón y digo, y va a llegar tarde, digamos. Y va a llegar a partir de las 11 de la noche. Claro. En la provincia de Buenos Aires, a ver, para que la gente empiece, el votante empiece a tener un panorama, se va a elegir presidente, se va a elegir representante. Sí, cuénteme usted. Presidente, parlamentario de Mercosur, Distrito Nacional, diputados nacionales, parlamentarios de Mercosur, Distrito Provincial, Distrito Regional, gobernador, senador o diputado provincial de acuerdo a la sección electoral que fuere, intendente, concejales y consejeros escolares, estos últimos todos en una misma boleta. O sea, 7 cuerpos de boleta, que puede haber corte, que puede haber combinaciones, que puede haber y que hay que contarlos autónomamente. Por eso va a tardar tanto y por eso creo que hay que levantarle un poquito la presión a los presidentes de mesa dándoles tiempo. Claro. Se puede la boleta se puede cortar de en cada una de estas clasificaciones, digamos. Yo puedo votar cada uno de cada categoría. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo pongo dos boletas de Scioli, por ejemplo, pero con las dos versiones, con la versión de Scioli con Aníbal Fernández y Scioli con Domínguez? Será válida las categorías que sean iguales y será nulo el voto a la categoría que difiera. Ok, o sea que no me anula todo el voto, me anula solamente... No, me anula solo la categoría que difiere. Muy bien. Sí, decime. Tulio, usted ve que las bocas de urna son un clásico de las coberturas eleccionarias, ¿no? Y a veces uno siente que hay un forzamiento ahí de resultados y demás. ¿Qué lectura hace usted de las bocas de urna? Pero creo que todo el sistema de encuestas está en crisis. Tenemos ahí una crisis de credibilidad del sistema. Creo que tiene que volver a ser... las encuestas y sondeos de opinión tienen que volver a ser una actividad científica, que por supuesto que sea una actividad comercial no está mal, porque tiene un costo, porque deben tener una ganancia, pero lo que no pueden estar al servicio de otros fines que no sea informar el resultado científico. Uh-huh. Se está bastardeando una actividad que es una actividad, una disciplina. Uh-huh. La estadística es una disciplina científica, las encuestas tienen que tener un margen de error que se puede calcular previamente, las variaciones son previstas y son esperables, y solamente algún elemento explicable siempre es el que puede distorsionar los resultados. El problema está en que cuando con las encuestas se crea un estado de opinión que luego no se refleja en las elecciones, la inusitada, la inverosímil falta de credibilidad argentina en lo institucional hace que se le crea más a la encuesta que al resultado electoral. Claro. Pero el resultado electoral nunca es confrontado, porque el resultado electoral es auditado y participado por todas las fuerzas. Por lo tanto, digamos, tenemos que llamar a la reflexión y a la responsabilidad, y además hay una legislación que hay que cumplirla, pero creo que hay que legislar un poco más respecto de las fichas técnicas, su rigurosidad, y volver a darle el lugar al encuestador de científico de la opinión pública y no de operador del sistema político. Uh-huh. Ahora, usted sabe también que otro clásico de las coberturas y de las elecciones es las denuncias de fraude, digamos, ¿no? Bueno, eso, mire, permítame no opinar porque estamos en una hora de protección al menor. Si usted googlea para esta fecha, para 8 días, 9 días antes de una elección, cualquier elección, por lo menos del 2001 en adelante que estoy yo, siempre hay denuncia de fraude. siempre se dicen las maniobras, siempre, dentro de 2 o 3 días, probablemente este domingo, algunos medios gráficos van a hacer una especie de catálogo de cómo se roba una elección, como si fuera un manual de procedimiento, ajá, no como si fuera una denuncia. Claro. Entonces, y sin embargo eso está, tendría que estar en la parte del suplemento literario, porque luego no se verifica en la realidad. Pero bueno, quieren informar qué va a pasar el apocalipsis, yo creo que alguno algún día le va a pegar al apocalipsis, pero por ahora el apocalipsis se posterga porque los controles funcionan bien. Tulio, una última, ¿qué le recomendaría a la persona que va a ir a votar el otro domingo, porque que se va a encontrar con un montón de boletas y que además en algunos casos yo lo que puede ocurrir es que a uno le den una boleta en la calle y que uno no sepa cómo encontrarse con el otro candidato que quiere, digamos, en esta modalidad de con tantas categorías juntas? Yo le recomendaría 3 cosas. Sí. Primero, que consulte dónde vota. Uh-huh. Porque votar es un mecanismo que se hace cuando uno logra encontrar la mesa. Que especialmente acá en la capital federal y en los lugares donde ya hubo elecciones, es muy posible que cambie el lugar de votación. Entonces, www.padrón.gov.ar o 0800-999-7237 son las vías de comunicación gratuita para averiguar dónde vota. Okay. En segundo lugar, que piense antes de entrar al cuarto oscuro lo que quiere votar. Por suerte ahora están las fotos de los candidatos, es más fácil. Es cierto que hay mucha boleta, pero están las fotos y son de colores diferentes. Entonces, que entre en la página www.elecciones.gov.ar, ¿sí?, y a partir del lunes van a estar todas las boletas. Entonces uno ya visualiza lo que quiere, claro, y va buscando con una empatía visual en el cuarto oscuro la boleta que quiere. Ajá. En tercer lugar, le recomendaría que vaya temprano, que lleve el documento, la última versión del documento que tenga, para no tener problemas en la mesa después de hacer la cola, que seguramente va a haber cola a la hora de votar, porque tenemos que también decir que esta elección no va a ser tan rápida como la de la Capital Federal, en primer lugar porque, como le decía recién por otro tema, uno se acuerda de la última en la Capital era entre 2 candidatos, una sola categoría, sí, y vuelve la elección porque es un balotal. Ahora tenemos paso con un montón de categorías, va a haber colas, va a haber que esperar. Y bueno, hay gente que dio la vida para que haya democracia y para que podamos votar. Nosotros, si queremos, en homenaje a los que dieron la vida. Y si no, en homenaje al país que le queremos dejar a nuestros hijos, tenemos que ser responsables cívicamente y hacer las cosas como corresponden. Esperar si hay que esperar, votar como corresponde y luego también, sin necesidades, esperar los resultados. Tulio, una más y ya lo dejo seguir trabajando. ¿Con qué documento no se puede votar, si es que hay alguno que no? Se puede votar con todo, siempre que sea la última versión que uno haya sacado. Si uno nunca renovó y tiene el documento... La libreta de enrolamiento. Verde, la libreta de enrolamiento marrón, sí, la libreta cívica celeste, el DNI tarjeta o el DNI libreta celeste, con el último que tenga, puede votar. Pero siempre tiene que ser el último. Muchísimas gracias, Tulio. Hasta siempre. Un saludo fuerte. Hablábamos con Alejandro Tulio, director nacional electoral. Ya venimos. Todos en cuero. Todos en cuero.